que suenen las palmas, vamos a cantar. Que suenen las palmas, vamos a bailar. ¡Sí! Y que venga toda mi gente a bailar, vamos, vamos, vamos. A vivir el enganchado, todos vamos. Fiesta, fiesta cumbanchera, fiesta cumbanchera, vamos a bailar. Fiesta, fiesta cumbanchera, fiesta cumbanchera, vamos a gozar. Quiero que todos gocen con este baile bien popular. Cumbanchera, cumbanchera, que suenen fuerte las palmas porque la fiesta va a comenzar. Cumbanchera, cumbanchera, espero que lo bailen con mucha alegría. La fiesta cumbanchera, pura simpatía. Santiago ya lo baila de noche y de día. Sigamos todo en farra que no habrá reproche. Tú sabes que la quiero y para mí no hay otra. La fiesta cumbanchera, reina de la noche. Para el cabezón César y el uruguayo, mis amigos de las termas. ¡Ay! ¡Que no se detenga la fiesta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué recuerdo que me trae este tema, Dani! ¡Sí, señor! Un saludo al Conta Pancho Coronel y a Rubén Lescano, fieles seguidores. Tú no me puedes pedir que trate de amarte hoy. Ya no tienes lugar aquí en mi corazón. Que te vas y que vuelves, que quieres volver a empezar. Que me pides perdón, que no era como yo. Y ahora tú, que te mueres por mis besos. Tú, que sueñas con mi cuerpo. Tú, fatal hipocresía, traición y cobardía. Tú, que anhelas hoy mi cama y deliras con mi alma. ¿Quién te crees tú para venir aquí? Tú te alejas de mí y quieres mi amor a cambio de nada. Tú pretendes volver jugando a querer con una mirada. Tú, simplemente tú, tentas la pasión con cartas marcadas. Insospechable amante y cruel, de mí ya no tendrás nada. De paso le mando un saludo a mi amigo Agucho de Codomira. ¡Vamos! ¡Arriba la fiesta todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y los amigos de Chuchán, ¡que se diviertan! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sí! Y ese toque de acordeón que suena en mi corazón, por eso la quiero. Rumba y cueros, magia y sueños, de timbales y guarachas. Y ese toque de acordeón que suena en mi corazón, por eso la quiero. Este ritmo me entregó un mundo de alegría, de dicha y fantasías, y hasta me enamoró. Este ritmo lo bailó la pena de mi gente, la que hoy está presente y repica en el andar.